Señor juez, no soy un niño, su señoría, no soy cobarde. Lloro solo porque soy humano y mi inocencia peligra entre sus manos. Atención todo el jurado, nunca yo he jurado en vano. Por mi madrecita alguien más dijo mentiras intentando hacerme daño. Sábado salí en la noche, me tomé un par de tragos, pero no sé cómo diablos hay fragancia en mi camisa y una mancha en pintalabios. Juro decir la verdad, nada más que la verdad, no miento. Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor. Inocente, en un juicio impotente, a punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente. Me declaro inocente, inocente, un que no decente, que ha sentido tentaciones pero nunca le he engañado, yo la amo ciegamente. Señor juez, yo soy inocente. Decir la verdad, nada más que la verdad, no miento. Yo no soy culpable de lo que me acusan, no quiero perder su amor. Inocente, en un juicio impotente, a punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente. Me declaro inocente, pero nunca le he engañado, yo la amo ciegamente. Inocente, me declaro inocente, a punto de perder a la mujer que yo más quiero por infamia de la gente. Señor juez inocente, un ingenuo decente, que ha sentido tentaciones pero nunca le he engañado, yo la amo ciegamente. Me declaro inocente.